Ya se encuentra en los estudios de hoy en Radio Cantabria José Luis Argoitia, uno de los vocales de AUCE, Asociación de Huesos de Cristal de España. Y al cual vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Patricia, muy bien. Bueno, pues encantados de recibirte de nuevo en esta casa, en Oiden Radio, porque ya nos has visitado anteriormente. En aquella ocasión lo hiciste con tu mujer para hablarnos, pues a manera de introducción, sobre esta enfermedad. La enfermedad comúnmente conocida como huesos de cristal, aunque tiene un nombre, digamos, más técnico, por así decirlo, que es la osteogénesis imperfecta. Bueno. Y una vez comentado esto, es interesante recalcar la gran labor que estáis realizando desde AUCE, y bueno, también hay otras asociaciones relacionadas con esta enfermedad, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de esa última reunión que habéis tenido, en donde seguro que han surgido grandes ideas para llevar a cabo, para realizar diversas actividades, siempre os estáis moviendo, entre comillas, para que la cosa vaya en aumento, para que la gente esté un poco más concienciada acerca de esta enfermedad y sobre todo para encontrar apoyos por parte de diversos ámbitos de la sociedad. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Por la reciente reunión o quieres ponernos en antecedentes con alguna que otra cuestión? Sí, no, bueno, la reunión la verdad es que es una idea nacida de la necesidad de, como ya sabes, las enfermedades raras está afectada a un colectivo muy pequeño y nace de la necesidad que ese colectivo de afectados siente de estar un poquito más unidos, porque al final uno de aquí y otro de allá se distribuye todo por toda España y es muy difícil mantener contacto. Entonces, esta idea de la reunión que ha habido en León, en la zona norte, es una idea que queremos desde la asociación extrapolarla a todo el territorio nacional para que la gente que padece estas enfermedades, invito también a otro tipo de enfermedades raras, pues comparta un poco de lo que es el día a día, que no esperen a un congreso o a encontrarse con el médico para tener que llorar, que muchas veces necesitas desahogarte. Entonces, desde la asociación lo que se aboga es a que el colectivo se sienta unido, se siente integrado, desde las dos asociaciones, la verdad. Y una de las ideas que nació hace poco, en el mes de octubre, fue el hacer este tipo de reuniones. Ha sido bastante fructuosa. 5 familias nos reunimos, una fisio, una psicóloga, y de ahí se han nacido pequeñas iniciativas, que una de ellas, no sé si sabes, ya está funcionando, que es el enviar a cada familia la posibilidad de dibujar una tarjeta navideña para que los niños, sobre todo, feliciten a los médicos, a los traumatólogos, a las enfermeras que les tratan, no en el día a día, pero sí durante todo el año. Estoy viendo aquí la página web, que es AUCE, con H intercalada, .org, AUCE, y es la primera noticia que aparece, lo de las tarjetas de navideñas, ¿no? Sí, está colgado este mismo fin de semana. Estamos en Navidad y a todos nos gusta que nos feliciten. Entonces, un colectivo pequeño que necesita del apoyo de muchos profesionales, la verdad, pues que les lleguen este tipo de detalles, pues siempre a todos nos gusta, ¿no? Nosotros tenemos esta iniciativa, la otra asociación tiene otras iniciativas, somos pocos, pero bien avenidos a la hora de colaborar con los que nos ayudan. Uh-huh. Y de ahí nace la idea. Estupendo. Entonces, la idea de esta reunión es la idea que tenéis acerca de estas reuniones, mejor dicho, es prolongarlo en el tiempo, cada X tiempo. Reuniros, sea en León o en cualquier otro punto de España, para mantener viva, digamos, esa llama, ¿no? Porque, entre otras cosas, habéis creado una fundación que quizá dirige un poco más las miras hacia la investigación, ¿no? Sí, bueno, en principio todas las enfermedades raras buscan el asociacionismo para poder compartir y trabajar en una dirección. Llegado el momento, te ves muy acotado a la hora de tomar decisiones de qué es lo que va a pasar. Entonces, Nosotros desde AUCE, ya que es una asociación a nivel nacional, hemos querido dar un paso, más que un paso, un salto adelante creando una fundación. Evidentemente las fundaciones, el carácter que tienen es investigar sobre aquello en lo que se basan. Requieren de muchísimo esfuerzo, bien institucional, bien económico, y entonces el primer paso, que es crearla, ya está hecho. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que estén interesadas en investigar en el tema encuentren ahí un primer peldaño sobre el que apoyarse, porque nosotros vamos a estar dispuestos a recibir cualquier idea y cualquier iniciativa a la hora de impulsar lo que es el solucionar, el conocer más sobre esta enfermedad. No quiere decir que el crear una fundación ahora nos vaya a dar la solución al problema. No, porque si no ya se habrían terminado todas las enfermedades de este planeta. También lo que otra de vuestras metas quizás sea el buscar ese apoyo. Antes hacía referencia al apoyo mutuo que hay entre diversas asociaciones de otro tipo de enfermedades, no solo de la enfermedad de los huesos de cristal, porque el tema de las enfermedades raras es precisamente eso, que al ser raras o consideradas raras, que afectan, bueno, pues a X individuos, a X habitantes, no se dedica tanto esfuerzo en investigar, en paliar los efectos de esa enfermedad, y quizá a veces las diversas asociaciones estén un poco desperdigadas y lo que buscáis es aglutinar un poco, más que nada, en busca de apoyo. Sí, la verdad es que, bueno, a nivel nacional sí hay una federación que recoge todas estas enfermedades, FEDER. Sí. Intenta aglutinar las necesidades de todas estas enfermedades. Lo que pasa es que estamos hablando de cientos y cientos de enfermedades que cada una tiene su propio diagnóstico, su propio tratamiento, aunque sea un tratamiento que no está del todo verificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no me voy a recoger en enfermedad rara, porque puedo considerar que los huesos de cristal, aunque parezca muy extraño, es de las enfermedades con el colectivo más amplio. Entonces, te encuentras enfermedades que tiene uno, dos, tres afectados en este país y no saben a quién dirigirse. Entonces, es importante que si tú como afectado sabes lo que es vivir el día a día de una situación desconocida para la sociedad, estás mucho más abierto a cooperar y ayudar a aquellas personas que padecen otra enfermedad difícil de llevar. Y eso es una de las cosas que está entendiendo el colectivo, bueno, los colectivos de enfermedades raras. Y digamos que os han tomado también un poquito de referencia, ¿no? Ya te digo, somos un colectivo muy amplio. Uh-huh. Nuestra asociación casi llega a los 200 miembros. La asociación madrileña supera los 100. Somos un colectivo enorme para ser una enfermedad rara. Entonces, casi que da hasta envidia o llámalo el cómo ves al hermano mayor que siempre está ahí y consigue. Podemos considerarnos un poco referencia a la hora de iniciativas y buscamos eso, que todos seamos. Uh-huh. Ahí buscando apoyo. Lógicamente el tema de la investigación es vital para tratar este tema, la enfermedad de los huesos de cristal, y lo que necesitáis es un gran apoyo del ámbito médico. Eso es básico. ¿Cómo lleváis este tema? ¿Lo canalizáis a través de la fundación o ya desde la propia asociación ya estabais por ese camino? Bueno, pues en principio la fundación no canaliza nada. Está creada, esperemos que empiece a funcionar cuanto antes porque va a ser el ir a mejor para todos. Sí está propuesto ya un comité científico que será un científico médico que será el que encargado de filtrar todos esos proyectos, pero sobre todo el tema de cómo orientar a la gente lo realizan las propias asociaciones a través de las trabajadoras sociales, psicólogos, fisioterapeutas, médicos de apoyo, que nosotros ya contamos con un servicio de segunda opinión, a través de esos profesionales que de forma altruista, por así decirlo, nos están ayudando. A través de ellos, pues vamos dirigiendo a los nuevos afectados, a los socios que necesitan alguna carencia, incluso gente que no está asociada que pregunta. Atendemos a todos, no se rechaza a nadie. Aquí lo que se busca es que todo el mundo salga ganando. Entonces la primera puerta te la abre sobre todo la asociación, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente el desconocimiento te lleva a que si vas directamente a las instituciones, muchas veces no saben hacia dónde dirigirte. Ni siquiera ellos mismos, ¿no? No, exactamente. Por eso yo invito a cualquier persona que se encuentre en una situación extraña, que busque sobre todo primero si existe alguna asociación, algún organismo que se encarga de alguna federación. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando sobre el tema. Luego ya te pueden ayudar a, mira, vete a este otro organismo, vete a este hospital, porque ahí es donde mejor están trabajando. Uh-huh. Y no todo es el aspecto más serio, que es vital. También hay un aspecto más lúdico que puede servir para difundir un poco el mensaje de esta asociación, porque se ha creado un equipo de fútbol amateur. Bueno, sí, eso nace. Bueno, la verdad es que ha sido un gesto muy bonito, muy bonito. Estamos todos encantados por parte de un grupo de amigos que juegan una liga local amateur, el cual invitaron al padre de un afectado a que participase, y él propuso, si no importaba, poner el nombre de la enfermedad, osteogénesis imperfecta. De hecho, la equipación que llevan, el logotipo que llevan, va ligado al 100% con la enfermedad. Y la verdad es que estamos todos encantados, porque no se juega dinero, no se juega ser primero, segundo, tercero, sino disfrutar del deporte, y a la vez ellos con su juego y con sus palabras en su página web hacen ver pues el día a día de lo que conlleva uh-huh. esta enfermedad. Luego también están empezando a nacer y se están llevando a cabo iniciativas por toda España, como tú dices, de carácter lúdico, de carácter deportivo, informativo, que ayudan a concienciar mucho a la sociedad. Si recuerdas, este año, el 6 de mayo, el Día Mundial, hemos realizado aquí en Torrelavega un evento deportivo que se han sumado las grandes instituciones deportivas de Torrelavega. Fue todo un éxito. Desde la propia gimnástica sí, sí. hasta el equipo de balonmano de la ciudad, e incluso el Barreda, el Club de Fútbol Barreda, uh-huh. que estamos muy agradecidos también. Esto mismo ha sido la catapulta para toda España. Este año, bueno, me voy a adelantar, sé que en León se va a hacer algo parecido, se va a mover en esta línea. En Canarias estoy seguro que se van a hacer algo más, aparte del equipo de fútbol. Y ya nos están pidiendo un poquito asesoramiento sobre qué más podemos hacer en otros puntos, porque al final las asociaciones colaboran, ayudan mucho, pero somos los propios afectados, somos las propias familias las que tenemos que tirar para adelante. Entonces, todas estas ideas que te acabo de lanzar a modo de flash, lo hacemos las propias familias, con la ayuda inestimable de las asociaciones. Claro, claro, la unión hace la fuerza. Y tal fue el éxito de la pasada jornada del 6 de mayo, del Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, que bueno, habéis salido en un vídeo alrededor del mundo, un vídeo que se realizó con diversas imágenes de diferentes partes del globo en donde se celebró este día, y entre todos esos protagonistas estabais también vosotros, grandes y pequeños, aquí en Torrelavega, aportando vuestro granito de arena y bueno, más que eso, ¿no? Organizando la fiesta, además, que se celebró. Sí, sí, hay un movimiento que es a nivel mundial, el Wishbone Day, que así se hizo llamar el 6 de mayo, y ese movimiento, aparte de tener su propia página web, ha ido editando pequeños vídeos que ha publicado en la web, recogiendo todas las imágenes de ese evento que se hizo a nivel mundial. se pueden visitar esos vídeos, se pueden ver. Nosotros lo hemos colgado también en el blog del programa y en el Facebook. Y si eres capaz de contar las fotos, probablemente Torrelavega sea uno de los sitios que más imágenes recoge. Sí, sí, salís bastante, ¿eh? Torrelavegenses estamos por todo el mundo ya. Alrededor del mundo, claro que sí. Bueno, recientemente has entrado como uno de los vocales de AUC, ¿no es así, José Luis? Estabas ya en la asociación, pero ahora digamos que, bueno, pues estás en esa junta de vocales y tú te encargas un poco del área de socios y eventos. Y yo creo que estáis realizando un gran trabajo. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva ahora que estás, bueno, pues ahí trabajando un poco más directamente? Bueno, la necesidad del colectivo de dar un salto adelante se empezó a ver patente con la creación de la fundación. Y había que hacer algo más. Evidentemente, cuando eres pequeño y cuando somos pocos, muchas veces te tiendes a esconder y precisamente es todo lo contrario. Entonces, la elección de esta nueva junta va precisamente para todo lo contrario. Salir adelante, hacer muchas cosas, trabajar por y para los socios, y se está empezando a recoger los primeros frutos, pues estas reuniones que estamos empezando a invitar a todo el mundo a que la realice, la campaña esta de Navidad, distintos eventos. Estamos saliendo mucho por medios de comunicaciones locales, que os agradecemos a Oír Radio precisamente esta oportunidad, porque a través de esos pequeños actos que estamos realizando, estamos haciendo ver a la gente que tengas los huesos de cristal no quiere decir que te vayas a romper por moverte y que te tengas que quedar quieto, sino todo lo contrario, que te tienes que mover mucho más. Entonces, desde mi labor en la asociación y la visión de esta nueva junta es primero el realizar mucho y bien para, sobre todo para los socios, que se nos conozca, que realmente nos vean como personas y no como unos enfermos. Y yo creo que lo estamos consiguiendo y cada vez vamos a conseguirlo con más facilidad y con más contundencia. La gente que quiera contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Porque nos estarán escuchando aquí en Cantabria y a través de internet también fuera de Cantabria. Así que, ¿cuáles son las vías de poder contactar con vosotros, digamos, a nivel de aquí, a nivel regional de Cantabria, y también para la gente que esté en otros puntos de España y que, bueno, de alguna manera también quiera participar, colaborar, informarse, buscar ayuda? Bueno, mira, las sedes, hay dos asociaciones en España. Una es la Asociación Madrileña, AMOI, y otra es la Asociación Española, AUCE, de la que estamos hablando. Están afincadas, tienen sede en Madrid las dos. Entonces, cada una de ellas tiene página web con teléfonos de contacto, dirección de correo, etcétera. Sencillamente tecleando en internet huesos de cristal o osteogénesis imperfecta, ahí ya te va a salir enseguida. Una vez que te pones en contacto con cualquiera de las dos, si eres de cualquier otra parte que no sea Madrid, rápidamente las asociaciones buscan sobre todo asociados que puedan contactar con esa persona. Yo recuerdo que uno de los casos recientes que se produjo aquí en Cantabria, nos llamó la asociación para ver si podíamos charlar con ellos y que nosotros hiciésemos una primera aproximación.